Soy del Pacífico y amo el Atlántico. Soy del Caribe centroamericano. Nicarafricánico soy yo. Nicarafricánico soy yo. Ru ru ru. senza mali, senza gloria, Mayaya dice encantada. Está lloviendo en mi pueblo, pueblo, huele tierra mojada. Senza mali, senza gloria, Mayaya dice encantada. Mi cara africánico soy yo, mi cara africánico soy yo. Soy del Pacífico, llamo el Atlántico, soy del Caribe centroamericanico. Mi cara africánico soy yo, mi cara africánico soy yo. Oh yeah.